Dale. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido y feliz año nuevo Nacho Álvarez González. Estamos a través de otras redes como el Facebook en Oíd Mortales 2011, nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Puedes volver a escucharnos a través de la página de La Retaguardia los martes y sábados al mediodía y si no, en nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, feliz año nuevo. Hoy primer programa, primer día. Arrancamos este 2024 con Milei presidente y el DNU. Y el DNU, sí. Igual el primero de año que vamos a tener este año va a dar mucho que hablar. Yo diría que vamos a tener muchos programas para hablar de lo que nos espera, de lo que se viene. Y directamente yo lo que diría hoy, que es un día para escucharnos tranquilamente con algunos temas importantes, ¿no? Presentemos directamente lo que vamos a escuchar hoy, dos entrevistas, ¿qué te parece? Sí, vamos a estar entrevistando al doctor Daniel Orfila, es médico otorrinolaringólogo, pero que no se ocupa solamente de la otorrinolaringología, sino que se ha ocupado en su momento, y, lo hemos, y hemos charlado con él en su momento, del tema del 5G. Así que vamos a escuchar una entrevista que le habíamos hecho al doctor, muy interesante, que fue escuchada por muchas personas, que levantó mucha polvareda. Así que bueno, vamos a volver a escucharlo. Y por el otro lado, vamos a hablar con nuestros amigos de Acumar, porque los mosquitos están a full, muchachas y muchachos. Los mosquitos, las mosquitas, les mosquites están a full. Sí. Así que tenemos que cuidarnos. El dengue está en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia también. También. Una entrevista que le hicimos a María Andrea Daquesian, directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar, justamente, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, para hablar sobre las prevenciones, la verdad, de los mitos del mosquito este Aedes aegypti, ¿no? Que es el que transmite enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya. ¿No? Exacto. Así que si te parece, si le parece a Nacho, ya vamos con la primera pauta, la primera entrevista y luego seguimos con la de María Andrea, ¿te parece? Muy bien, adelante. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Daniel Orfila. Él es médico otorrinolaringólogo, especialista en tumores de la vía auditiva, en cirugías de oído, en implantes cocleares. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches Cristina, un gusto y un honor acompañarlos.

Muchísimas gracias, querida Cristina. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tararea casi dormida y el silencio escucha infiel a través de las paredes. ¿Será que el cisne de diciembre la ensució, la volvió inerte y la acostó en el paladar? Cicatriz por no olvidarse. De rock and rolls despintados se le llenaron las manos, la desnudaron e intentaron apagar. A pesar de la mordaza, de sus manos y avalanchas se pone en punta de pie. Crece y flora sin quebrarse. Será que no se enderece. Será el filo de los dientes listos para masticar. La que amaine tempestades. Siempre a su paso libertad cruje la tierra en su vibrar. Quien no se esconde. Siempre a su paso libertad se agita el cuero. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Vamos a hablar con María Andrea Daquesian, que ella es directora de Salud y Educación Ambiental de Acumar. Acumar es la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, es un organismo autónomo tripartito entre el Gobierno Nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero la llamamos porque desde ese organismo se ha comenzado algo que esperemos sea muy, muy saludable, para mí es muy importante, que es una campaña de prevención respecto al dengue, al Zika y al chikungunya, que, lo origina el mosquito, el Aedes, ¿no? ¿Qué nos podés contar, María Andrea? Buenas noches, aquí con Cristina Varela te saludamos. Hola, buenas noches. Los saludo a ustedes y también a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y fuiste diciendo algunas cosas que me fui anotando muy, muy interesantes para recuperarlas. Por un lado lo de saludable, por el otro lado lo de prevención, mencionaste al Aedes, al aegypti como mosquito y al dengue. Así que es así, nosotros fuertemente a partir del invierno y lo retomamos en octubre, que son los meses en donde hay que hacer un fuerte trabajo para eliminar lo que se llaman los cacharros o los objetos inservibles, o aquellos objetos que en realidad nos olvidamos y acumulan agua, básicamente que acumulan agua para cuando empieza a aparecer el mosquito y ese mosquito vuelve a poner huevos en esas aguas que dejamos ahí en esos recipientes, y lo que hace después es justamente empezar con el ciclo del mosquito, ¿no? Que básicamente es huevo, larva, pupa, mosquito. Entonces, toda esta parte del año, en realidad, todo el año se debería trabajar en prevención del dengue, pero en esta parte del año donde nosotros en la Argentina todavía no tenemos casos de dengue, lo que es fundamental es prevenir más que nada la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Así que por eso, en realidad, más que hablar del dengue en este momento, hablamos básicamente del ciclo del mosquito para conocerlo un poco más, como para conocer, viste, la vida cotidiana, los usos y costumbres de este mosquito, y desde ahí poder de alguna manera hacer que no viva tanto entre nosotros o de nosotros, y poder de alguna manera eliminarlo. Y básicamente hay una acción que es muy sencilla, pero como verás es como muy complicada de que a nivel global o a nivel comunitario lo podamos hacer, y a nivel personal o familiar también, que es que no tengamos objetos en nuestras casas que acumulen agua. De hecho, algo, una nota de color, por ejemplo, que yo aprendí hace mucho tiempo, es que si uno pensara, bueno, ¿cuánto tiempo viven los huevos de una mosquita Aedes? ¿Y por qué se dice que hay que hacer una eliminación adecuada de esos huevos que quedan adheridos en las paredes de los recipientes? Bueno, en realidad, curiosamente, en realidad viven casi, se conservan más que nada, un año. O sea, aquellos recipientes que quedaron del año pasado sin agua, al intemperie, al frío, en realidad si nosotros no hicimos como un rasqueteo para sacar esos huevos de los bordes de un recipiente grande, mediano o chico, en realidad viene ahora el agua, porque llovió, porque regamos, viene un poco el calor, y eso es suficiente para que esos huevos eclosionen y ahí empiece otra vez la cadena de huevo, larva, pupa, mosquito. Más todos los otros reservorios que muchas veces dejamos ahí y lo que hacen es acumular agua. Así que eso se me ocurría con esto que vos decías de prevención, de la proliferación del mosquito Aedes, y algo de lo saludable es muy importante, porque nosotros cuando trabajamos estas cuestiones, los especialistas nos han enseñado y nosotros seguimos esa línea fuertemente, que hay que pensar en una escala que es la escala de manzana, ¿sí? Porque es un mosquito que han escuchado nombrar, un mosquito que se le dice domiciliario, es un mosquito que vive en nuestras casas, vive con nosotros, necesita de alguna manera de la sangre del humano para crecer, para proliferar, para reproducirse, y en realidad no es un mosquito o una mosquita que tenga grandes vuelos. O sea, si nosotros vemos un mosquito en nuestras casas, o es que lo estamos produciendo de alguna manera sin saberlo, o algún vecino tiene algún reservorio que hace que se estén produciendo esos mosquitos. No son mosquitos que hacen largos trayectos, siempre se dice que más o menos están dando vueltas por 50 metros, no cruzan la calle, sí. Así que por eso se trabaja en la escala de manzana saludable o manzana libre de Aedes. Y digo, ustedes, bueno, los otros días hicieron como una charla virtual, personal de profesionales también de ahí, de Acumar, porque sí, planteaban el título que era Mitos y Realidades del Dengue, ¿no? O de la EDE. ¿Qué serían los mitos y qué serían las realidades? Bueno, algunas realidades te las fui comentando, y es verdad, es una charla que hicimos abierta por el canal de YouTube de Acumar, así que lo seguimos promocionando porque fue una actividad de más o menos una hora y cuarto, abierta a la comunidad, a grupos comunitarios, a personas interesadas en el tema. Estuvimos básicamente charlando con un grupo que es el Grupo Mosquito de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y del CONICET. Estuvo Nicolás Schweizman y Silvia Fischer, en donde con ellos pudimos conversar justamente sobre mitos y realidades. Por ejemplo, un mito que aparece fuertemente es que si uno tiene su casa limpia y ordenada, bueno, eso es suficiente para que en realidad el mosquito no esté. Y no es así, porque en realidad el criterio de orden y de limpieza es muy variable para todos nosotros, ¿no? Lo que puede ser ordenado y limpio para mí, capaz no lo es para vos. Y en realidad al mosquito no le interesa tanto el orden y la limpieza, digamos, de cada uno. Lo que le interesa en realidad es tener un mínimo reservorio para colocar sus huevos y que ese reservorio en realidad tenga agua. Entonces esa es una cosa que hay que trabajar. O sea, es como, yo siempre digo, como que nuestras casas las tenemos que mirar como con ojo para prevenir esto, con ojos de mosquito. Entonces cualquier cosa, hasta algunas plantas que en realidad son tubulares, donde acumulan agua, bueno, son plantas que también, un florero que yo puedo dejar porque me gustan las flores, si yo no lo limpio adecuadamente o por lo menos todas las semanas y rasqueteando los bordes, en realidad también es, no le interesa al mosquito que es un florero, lo que le interesa es que es un reservorio. A veces alguna pelopincho también, que no tenga mucho movimiento y que tenga como hasta la mitad de agua, también lo es. Después otro mito que aparece es que el agua limpia, que ese es un dato que se instaló fuertemente hace unos años en los medios masivos de comunicación, el agua limpia a nosotros nos da la idea de agua transparente, ¿verdad? Y en realidad el mosquito lo que necesita es un agua que no sea el agua servida, pero en realidad cualquier agua, hasta que sea turbia, es un agua que al mosquito Aedes le interesa. De hecho, las larvas comen de esos microorganismos que están en la larva, en el agua turbia. Otro que aparece fuertemente es el uso, casi te diría, indiscriminado y de altas cantidades de lavandina, ¿no? Porque tenemos como una idea de que en realidad el uso de la lavandina mata todo, parecería. Bueno, no, para la Aedes no, de hecho, la lavandina hasta está, aunque esté muy concentrada, que en realidad no se aconseja el uso porque la lavandina sabemos que se activa con la mezcla exacta de agua, y mucho menos que no se use con detergente porque eso es peligroso, pero si la gente tiene como una idea de que en realidad colocando lavandina en altas dosis le hace algo al mosquito o por lo menos a las larvas, no es así, la larva solo se mata con altas temperaturas, o sea con calor, y a los huevos no les pasa nada. Y otro que está muy instalado porque la gente lo pide y porque muchas veces desde los municipios se les da cabida porque en realidad tiene como un efecto mediático muy importante, es el tema de la fumigación, un tema sumamente álgido que nosotros batallamos muchísimo. En principio no es que no se aconseja, sino que está contraindicada la fumigación para matar al mosquito Aedes. En principio te digo esto, si uno dice, bueno, se fumigan pastizales, se fumiga alrededor de las vías del ferrocarril, se fumigan lagunas, uno podría decir, bueno, en realidad trae muchos inconvenientes eso, porque mata mucha biodiversidad, o sea, mata muchos otros bichos de alguna manera, le genera un químico, le agrega un químico al ambiente que genera resistencia, pero encima ni siquiera el mosquito Aedes está por esos lugares, o sea, mata otro tipo de mosquitos. Entonces se genera como una falsa expectativa de que uno pide fumigación la hacen, a veces uno la ve por la calle, en algunos municipios lamentablemente todavía, pero la verdad es una fumigación que no tiene ningún tipo de penetración sobre nuestras casas, que es donde está el Aedes. El más te digo, y esa fumigación ni siquiera le hace algo a los huevos y a las larvas. Así que bueno, eso también Mira. Apareció. ¿Qué tal, María Andrea? Te habla Cristina Varela, yo soy fonobióloga. Por todo lo que vos nos decías, no fumigar, no tanta lavandina, y sí cuidados muy particulares, esto de cepillar, por así, se me hizo la idea de cepillar los reservorios que por ahí se secaron, o sea, son cuestiones absolutamente caseras y domésticas, como para acciones, ¿no? A tomar. Sí, sí. Así es, porque hay como una idea también que, o sea, porque uno dice, ¿no? ¿Por qué tendría que como pasarle una virulana o una esponja a un frasco, que puede ser un florero? No sé, yo ahora tenía, no sé, tengo una palangana porque, por ejemplo, a mí me gustan las plantas acuáticas. Bueno, si yo en realidad dejo la palangana llena de aguas acuáticas y no le pongo nada, por ejemplo, un pez para que se coma los huevos y las larvas, ¿no? Que sería como un colaborador mío sería el pez, porque en realidad no tendría que limpiar porque lo come él. Yo si tuviese solo las plantas acuáticas, casi que tendría que limpiar, cambiar el agua todas las semanas, pero no solo cambiar el agua, sino que tendría que pasarle algún trapo, algo que en realidad saque que arrastre del borde los huevos. Entonces una vez una persona me dijo, pero entonces los huevos no los ponen en el centro estos mosquitos. Claro, o sea, si uno no sabe dónde coloca los huevos, la mosquita, en realidad, ¿para qué la acción que le estamos pidiendo a la gente que rasquetee los bordes? Por eso es tan importante conocer un poco la vida cotidiana de los mosquitos, digamos. Por otro lado, si nosotros en realidad dejamos todo seco y decimos, no, pero si yo tengo todo seco, pero no sabemos que en realidad los huevos resisten un año, a uno le parecía casi que empieza como de cero, o sea, hasta que no vea un mosquito, en realidad es como que no tendría nada. Entonces, como que esa es como la vida cotidiana, digamos, por ejemplo, a los mosquitos, muchas veces se preguntan, Bueno, no, pero si hay murciélagos en las ciudades o en los lugares, ¿los murciélagos pueden comer el mosquito? Bueno, en realidad pueden comer el mosquito, pero el tema es que el vuelo del murciélago es a la noche y ese mosquito es diurno. Entonces tampoco serviría como un predador natural como si, por ejemplo, pueden ser las libélulas. Entonces, como que acá para nosotros, más que digamos, seguir intensificando todos los síntomas del dengue y machacar, digamos, sobre la enfermedad, que básicamente uno ya sabe que no tiene que automedicarse y que ante los primeros síntomas tiene que hacer la consulta al médico, lo que estamos generando es más como el conocer eso, poner a disposición el conocimiento y la divulgación que hay sobre este mosquito. Para entender María que Andrea, es... una consulta, ¿no? Porque nosotros aquí en el programa venimos de hace años batallando por este tema, insistimos, hablamos con otros profesionales también. Ajá. Para que, bueno, difundir esto, porque, sí. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires no hay grandes campañas, ¿no? Nosotros insistíamos, por ejemplo, al principio del COVID y ahora también, que las pautas publicitarias no reflejan la realidad esta que vos estás contando de que lo que necesita la población es esto. Y además, esto que vos decís de que hay el cuidado personal dentro de nuestra propia casa, pero hay infinidad de lugares públicos que el vecino no va a ir a descacharrar. Si no hay un plan del propio gobierno de hacer una acción de descacharrar, pueden surgir en los lugares públicos los mosquitos. Sí. Bueno, mantenimiento, a ver, hacer un mantenimiento. En los lugares públicos, por ejemplo, ¿qué te referís? ¿Un edificio público, por ejemplo? Un baldío o una esquina donde hay un basural, hay muchos barrios donde se junta, bueno, basura. Mira, ahí hay, por ejemplo, perdóname, sí. Hay esquinas donde quizás se junta agua por varios días, no porque no pase el barrendero, sino porque, bueno, ya tiene una construcción que hace que se acumule agua ahí. Por eso ahí, digamos, si es un edificio público, bueno, va la norma, digamos, de la ley que un edificio es como si fuese una casa, o sea, el edificio, el mosquito ahí no discrimina edificio o casa, o sea, tiene como la configuración de, si yo en un edificio público, por ejemplo, me encuentro con cosas arrumbadas que acumulan agua, ¿no? Que muchas veces, a veces uno lo encuentra en los hospitales, ¿no? Que hay cosas que nunca se repararon, entonces uno las va acumulando. O a veces en algún lugar se acumulan, no sé, neumáticos, o como vos decís, el tema del basural. Si bien el basural trae un montón de complicaciones, es cierto que en este caso nos preocupa porque acumula agua. Ahora, si es un baldío por baldío en sí mismo, digamos, podría ser más como propenso a tener otro tipo de mosquitos que la Aedes en sí mismo. Ahora, lo que sí es cierto es que la Ciudad de Buenos Aires sí ha generado un plan integral de abordaje, de prevención, mejor dicho, de Aedes. Hay mucha información en la página web de la ciudad. El área, de alguna manera, que conduce la implementación es un plan interáreas de gobierno y quien lleva adelante es el Ministerio de Salud de la ciudad. Quizás sea insuficiente a la escala de lo que es la ciudad, pero sí es un plan que está muy bien diseñado y en realidad se han hecho, digamos, como muchas acciones en ese marco. Tengo recuerdo, digamos, de actividades que se hacen con los comuneros, acciones concretas que se hacen en villas y asentamientos y en complejos habitacionales de la ciudad. Pero sí, lo que vos decís es fundamental. O sea, una acción en este momento de descacharreo, en donde las áreas de higiene, las áreas que en realidad tienen los camiones y la capacidad de levantar aquello que en realidad está acumulando agua por fuera de las casas, es fundamental. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. estrellas en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida. Quede a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida. Quede a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilo. Y estamos terminando este primer programa, último programa, iba a decir, ay, ya quiero que sea, ¿dónde estaremos el año que viene en esta fecha? Este primer programa del 2024 de Oíd Mortales. Y escuchamos música, en este programa presentamos música que tiene que ver con algo que sucedió hace algunos años y que no tenemos que olvidarnos, que fue Cromañón, ¿sí? Así que van a escuchar un tema muy lindo, o han escuchado un tema muy lindo, en donde hay muchos involucrados en este tema, distintos cantantes, que se llama Sin Quebrarse, No Nos Cuenten Cromañón. Y por el otro lado, un tema hermoso, Te Abracé en la Noche, Ligia Piro, porque bueno, en estas fiestas uno también recuerda un poco a los que no están de cuerpo presente, digamos, ¿sí? Así que bueno, esos dos temas musicales para este primer programa 2024 y que esperemos que este año sea lo mejor posible. Vamos a decirlo así, sea lo mejor posible. Bueno, que Luis, sea lo mejor posible. ¿Te parece que nos vemos el próximo lunes? Así es. Y un aviso importante, la gente que use el subte D, el que va de Congreso de Tucumán a Catedral, a partir del próximo lunes, 8 de enero, hasta el 17 de marzo, no va a funcionar. Y no hay nada que te ofrezcan más que los mismos colectivos que pasan por las avenidas o la ecobici, mi amor. Pero yo con la edad que tengo, hacerme la ecobici desde Saavedra hasta Catedral, creo que no va a ser factible. Así que bueno, lamentablemente, si bien está bueno que hagan obras, va a ser una complicación para todos los usuarios de la línea D, de dedo, Congreso de Tucumán, Catedral. ¿Sí, Luis? Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, a nuestro querido Nacho Álvarez González. Gracias por el 2023, Nachito. Seguimos por el 2024. Sí, vamos con Boca, vamos con River, Platense, San Lorenzo, y a ver qué pasa. Nos vemos entonces el próximo lunes en este programa que se seguirá llamando Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. I hope you have fun. Then need-